sucedió hace poco. En una tarde lluviosa me encontraba haciendo reflexiones sobre el amor. Sin quererlo, mis ojos se posaron en la fotografía de mi gran amor. Después, en el crucifijo que tenía colgado muy cerca de mí, roto. Inevitablemente recordé aquel día cuando, cegado por la ira, lo destrocé. Fueron tantas veces que le pedí al Cristo que me miraba que aquella mujer fuera buena, que me amara como yo la amaba, que fuera mía para siempre y así se cumplieran mis ilusiones. Pero un día, un amargo día, con la esperanza de volcar en ella mi amor, la sorprendí en brazos de mi mejor amigo. Corrí desesperado. No sé cómo llegué a mi casa. Comencé a gritar y a destrozar todo. Y cuando llegué al Cristo, lo tomé con furia. Lo arrojé al suelo diciendo: tú tienes la culpa. Tantas veces te pedí que me permitieras conocer el verdadero amor. Mírame ahora con el alma rota. No sé si fue un milagro, un sueño o no sé qué. El caso es que de aquel Cristo moribundo y roto brotaron estas palabras: hijo mío, ahora más que nunca te amo. ¿Por qué estás tan solo, tan indefenso, tan débil y confundido? La prueba es grande, pero mi amor por ti es más. Morí en la cruz por aquellos que, como tú, son como la nube. Ven, sigue mis pasos. Entre más sufras, mayor será tu recompensa. Comencé a temblar. Me arrodillé. Tomé al Cristo roto entre mis manos y lloré como niño. Perdóname, Dios mío. Perdóname, Señor. Una luz intensa brilló. Me desvanecí. Al despertar, me di cuenta que todo lo que había tirado estaba en su lugar. En la pared, aquel Cristo moribundo y roto, pero que ahora sonreía con dulzura. Hoy, mis amigos, ha pasado el tiempo. Es verdad. Cristo borró de mi mente la amargura y el deseo de venganza. He vuelto a creer en el amor. Y cuando siento debilidad, cuando me siento agobiado por el grave peso del dolor o de la soledad, mi Cristo roto me consuela. Lo contemplo y le digo: gracias. Gracias, Señor.